Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal. Caminaré por esas calles junto con Cristo, siempre estaré. Caminaré por esas calles junto con Cristo, siempre estaré. No habrá tristeza, no habrá ya más dolor, porque con Cristo siempre estaré. No habrá ya más dolor, porque con Cristo siempre estaré. Jerusalén, qué bonita eres, lo redimido, allí estarán. Jerusalén, qué bonita eres, lo redimido, allí estarán. Y un canto nuevo allí entonaremos, de alabanzas a nuestro Dios. Y un canto nuevo allí entonaremos, de alabanzas